¡Qué lindo! Ahí estamos escuchando a Julio Sosa. Le estaba contando recién a Miguelina lo que dije en un momento, que algunas letras de las canciones del tango tienen un filtro que en la actualidad, nuestra mirada cultural, hemos crecido como sociedad, nos hace ruido. Pero bueno, qué sé yo. En el rock pasa igual, ¿eh? Hay canciones de rock, Nena, Tinga, Tunga, no, este... No quiero decir, hay unos que es terrible. Así no, que también ahí no pasa en la mirada. Mira. ¿Nada de los ratones paranoicos? Por eso, pero hay canciones lindas de los paranoicos y hay canciones que tienen eso. Y no solamente paranoicos, hay otros artistas que también... sí, donde objetivizan. Ese, rock, nena, rock, todas esas cuestiones así como así que... Es. Este, pero bueno, tiene que ver con ese crecimiento cultural que hemos tenido. No sé, seguramente. A mí me causa gracia a veces escuchar la bifurcada, por ejemplo, de vez en cuando. Ajá, no lo ubico. De Memphis. Este, la blusera. Ah, alguno que haga un poquito de memoria y empiece a mirar la letra. Espera, sí, un par de Memphis que me acuerdo, que la sé bailado. Ah. Sí. Bien, llévate tu colchón. Sí. Bueno, esa, de esa me estaba acordando. Llévate tu colchón. Bueno, pero... Horrible. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Muy bien, ¿cómo anda, Miguelina? Muy bien. Tenía que venir una vez por semana. Sí, ¿no? Por lo menos. Por la cantidad de información, me llega mail, me manda mail. Sí, todo por el tiempo. Eso pensaba que estaría bueno. Entonces ya vení todos los jueves, tomamos unos matecitos y hacemos un repaso. No tengo ningún problema. Esta semana, por ejemplo, hay que hablar de, entre otras cosas, seminario intensivo de danza de teatro. 28 de abril. 28 de abril, pero con tiempo porque eso, hay que organizar, hay cuestión de organización de todo el taller en sí mismo. Sí. Contame y contame lo que están diciendo. Bueno, tenemos de todo para decirles. Este sábado hay función de magia para los chicos, que está buenísimo. El artista que viene es muy bueno, JD Mago, es un capo. ¿Gratis? No. Ah. No es gratis, pero hay, se puede adquirir una entrada yéndola a comprar. Usted tiene otra entrada más gratis. Ah, dos por uno. Dos por uno. Está dos buena, por uno. Buena. En Estación Vaqueros la puede conseguir. Bien. J de Mago. Eso es el sábado. Sábado. Sí. Este sábado. Este sábado 14. A las 17 horas en el Centro Municipal de Cultura. Bien. Bueno, y esta propuesta que viene es en el marco de los festejos por el Día de la Danza, que es el, quizás mucha gente no lo sabe, el domingo 29 de abril en Argentina. Se festeja, o lo festejan algunos, el Día Nacional de la Danza, sobre todo los que danzan, que es una disciplina bastante sufrida, sacrificada, es bastante, ¿no? Dentro de las disciplinas artísticas, creo que la danza es una de las más terribles. Y bueno, en este caso la subsecretaría está coproduciendo con Cuerpo Escénico de Neuquén, que es un grupo independiente. Mira. Que viene trabajando muchísimo, tanto con obras como seminarios. Ellos son una chica y un chico, que fueron egresados de ahí, de la Escuela de Danza de Neuquén, y han trabajado mucho afuera, y se plantearon hacer una versión que se hizo en Europa de Tragedy, una tragicomedia ambientalista. Ajá, bien. Y ellos tuvieron la posibilidad de ser becados y financiados luego de pasar por allí, y pudieron encarar esto, producirla. Y bueno, lo que plantea Tragedy, que es una muy buena pregunta, es qué pasa, qué está pasando con el planeta a nivel de todo lo que está sucediendo con los recursos, con la naturaleza y lo que es el hombre en relación a la naturaleza. Y bueno, la pregunta es esa: ¿vos crees que está sucediendo esto, que está pasando? Y bueno, está el consumismo, la contaminación y el medio ambiente como temas en la obra. Es una obra destinada a adolescentes, primeramente, después a adultos. Sí, y acá lo interesante es, hay metáfora. A ver, no van a ver una obra que es una propuesta pedagógica sobre el tema de la ecología, o no. Se plantea otra cosa, es la metáfora a través de lo artístico. Y lo interesante de Tragedy es que son tres lenguajes. Está el lenguaje audiovisual, van a traer un retroproyector, que es más complejo que el que pueda haber en cualquier institución, y una pantalla también apaisada para los que nos están escuchando. Apaisado sería como a lo largo más que a lo alto. Sí. Y los intérpretes van a ir al compás de esa pantalla interactuando con música, recursos de la danza, del teatro y audiovisual, que es bastante interesante. Lindo. Muy linda propuesta. Obviamente esto es una producción independiente. Queremos aclararle a los que nos están escuchando que, bueno, por eso se pone una entrada de 200 pesos, porque ellos, como se dice entre los artistas teatrales, vienen a Borderó. Se llevan un porcentaje de la recaudación. Así que ellos vienen desde Neuquén con muchas ganas de poder mostrar este trabajo, y además vienen con seminarios de formación. Se aprovecha su venida para esto, posibilidad de capacitación. Exacto. Bien. Que también es, no son tan terribles a nivel económico, y que van a estar al siguiente día, en el domingo, el mismo sábado 28, en el Centro Cultural 2. La obra Traje de una tragicomedia ambientalista va a ser el sábado 28 de abril a las 21. Y ya estamos vendiendo entradas anticipadas. ¿Ahí hay 2x1? No, ahí no. Por ahora no. Ah, está bien. Pero a 200 pesos, es decir, que tienen tiempo. Está bueno. Guardar 200 pesos quizás para ver algo en el mes. Yo no digo que esté fácil la cosa. Cuerpoescénico.com para aquellos que quieran más información, ¿no? Cuerpoescénico.com, las redes sociales lo pueden ubicar. Exactamente, ellos son los intérpretes Francisco Ruiz y Paula Boselli. Y nada, queríamos destacar eso, que es una propuesta también para un público que a veces no está presente en las propuestas, en la comarca y en general. El público adolescente es como que... Usted lo sabe. Y yo lo sé, un poquito lo sé. Entonces me gustaría hablarles a ellos para decirles que va a estar interesante. Y ya los padres y madres que digan, che, viste que hay una obra linda ahí, ¿por qué no aprovechan? Exacto. ¿No? Bueno, no, y después podría comentar otras cosas, que tenemos 3 festivales de teatro para este año. Sí, además, andan con eso, pero bueno, eso vamos por, pero vamos por partes. Sí, vamos por partes. Sábado, este sábado, recuerden, está el mago JD, para aquellos que quieran, pueden acercarse, está el 2x1 en entradas, será en la sala mayor de Centro Municipal de Cultura, JD Mago. A las 17. En desconcierto para toda la familia, a las 5 de la tarde. Claro. Bien, yo voy repasando acá los correos que me traje, que me mandaste. Hice de la comarca, teatristas de la comarca. Se han reunido. La comisión organizadora de la fiesta provincial de teatro. Sí. ¿Se reunió? Se ha reunido la semana pasada. La semana pasada, el jueves. Más de casi 30 personas. Qué lindo, si no me equivoco. La fiesta provincial de teatro viene acá, la que estuvimos envidiando de la vez pasada. Sí, después de 10 años. Chueles. En Río Colorado estuvieron el año pasado, y desde el 2008 que no venían a Viedma. Lo interesante de esta fiesta es que es una de las pocas fiestas de los festivales que se producen en el país que son encuentros. Sí. Porque hay una instancia competitiva, pero es el encuentro. Entonces, bien, van a arribar 140 teatreros. Chuchi. ¿Dónde los vamos a meter? No, bueno, eso está ahí. Está. No, pero digo, va a estar súper interesante porque van a haber más de 50 obras, van a haber actividades en los barrios y, bien, muchas sorpresas más. Bien. Así que va a ser muy interesante, y bueno, la comisión es justamente para eso, para que los... Más somos, mejor podemos hacer las cosas para que, claro, salga más lindo y que el encuentro se sienta. Exacto, eso va a ser en noviembre durante 5 días. Lindo, lindo, me gustó. Sí, así que para la comunidad teatral de acá creo que es un desafío también de todo tipo, ¿no? Poder albergar, poder sostener y poder plantear actividades paralelas a lo que van a hacer todas las obras, y la comunidad de Patagones y Viedma va a tener la posibilidad de ver lo que es el Teatro Rionegrino. Bien. Es la 29 fiesta que se hace, es decir, que el Teatro Rionegrino tiene mucha tradición comunitaria y de encuentro, sobre todo. Bueno, y se van a seguir encontrando, me imagino, ¿sí? Sí, sí, vamos a tener una próxima dentro de no tanto. Bien. Y después tenemos 2 festivales más de teatro que se van a suceder en junio y en septiembre. El Estepario, para todos los que no lo conocen, son elencos que de Neuquén, La Pampa y Río Negro, que se integran, también es un encuentro. Sí. Comen todos juntos. ¿Ya está eso con fecha todo? Ya está con fecha. Podemos decir que ya está el 8, 9 y 10 de junio, viernes, ¿mira?, sábado y domingo. Bien. Muy lindas obras. Y después tenemos el Festival Internacional, como el del año pasado, el Río Abajo, que muy también... Bien. Muy en bien. Septiembre, no sabemos la fecha, así que trabajo. Bueno, entonces más que nunca los teatreros que se junten para ir entre todos, todas, colaborando y ayudando, porque siempre viene bien. Sí, yo lo voy a buscar a la terminal, dale, yo me encargo de esto, yo lo otro, pim, pum, pum, no, dale, sí, yo lo llevo a comer, dale, no, dale, ya. Sí, aparte porque se trae trabajo de otro tipo. La logística es lo más complejo. Es lo más complejo, y las entradas son muy económicas. de los tres festivales. Qué lindo, chico. Bueno, el mago este fin de semana, y atenti a los que son y quieren capacitación en danza, hay cuerpoescénico.com y en realidad pueden acercarse a Cultura del Municipio y les van a saber orientar, incluso decir qué valores tienen, hay un claro. anticipo, una reserva de lugar y todo eso, preparándose ya para el 28 de abril. Exacto. Tragedy, una tragicomedia ambientalista, si quieren ir a buscar las entradas, desde ayer ya las tenemos a la venta en el Centro Cultural. Bueno, la próxima que venga, quiero hablar del otro teatro, pero después no. Bueno. Nos vamos al informativo de... Ariel, dale.